una mayor redistribución de la renta no lastra el crecimiento de los países. Al contrario, desigualdad y crecimiento insostenible podrían ser dos caras de la misma moneda. El que escribe esto no es un partido de izquierda, ni una organización altermundista del gusto de los lectores de Le Monde Diplomatique. No, se trata de una investigación llevada a cabo por tres economistas del Fondo Monetario Internacional: Andrew Berg, Jonathan Deostri y Chrambolos Tsangarides, y la cual se ha hecho pública a través de la web Voxio. Los autores de este estudio han concluido que un país con rentas más igualitarias tiene un crecimiento más protegido, más robusto. Al mismo tiempo, dejan claro que no existe prácticamente ninguna evidencia científica que demuestre que las transferencias masivas de renta tengan ningún tipo de efecto negativo sobre el crecimiento. Concluimos que la desigualdad es un robusto y poderoso determinante tanto de la senda de crecimiento a medio y largo plazo como de la duración de los periodos de bajo crecimiento. Señalan los autores, que a su vez remarcan la falta de datos históricos que muestren efectos negativos de la redistribución en el potencial de una economía. Lo que viene a hacer esta investigación es impactar la base de flotación de un cierto pensamiento liberal, muy popular entre los partidos conservadores y que clama contra cualquier tipo de intervención del Estado en la redistribución de la riqueza, bien a través de impuestos progresivos, bien a través de un mayor gasto público. Con la publicación de este informe, estos economistas ponen el dedo en la llaga. La redistribución es la forma de garantizar un crecimiento más sólido en los países. Lo cierto es que los resultados de este informe están lejos de ser rompedores, ya que, a pesar de las resistencias de las élites, cada vez son más las evidencias que apuntan a que no puede haber un crecimiento económico estable si no se combate a la vez la desigualdad. Lo sostiene así la OCDE en su paper, Reducing Income Inequality While Boosting Economic Growth, Can It Be Done?, donde propone políticas directas con las que abordar tanto el crecimiento económico como la lucha contra la inequidad. Los técnicos de la OCDE apuestan, entre otras políticas restrictivas, por incrementar las tasas de educación secundaria y terciaria, por la instauración de salarios mínimos y la integración de inmigrantes, por ejemplo, como métodos para fortalecer el crecimiento económico de los países. En esta misma línea se muestran los economistas Barry Cinnamond y Stephen Fassari, que en un estudio de junio de 2014 han estudiado los efectos de la desigualdad en la recuperación económica de Estados Unidos. Los resultados de este informe sugieren que la mejor manera de reparar el problema de generación de demanda de Estados Unidos sería reinvertir o al menos estabilizar la tendencia en una mayor desigualdad salarial, señalan, con la puesta en marcha de una política fiscal centrada en reducir la distancia entre el 5% más rico y el resto.